Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañeros ciudadanos, trabajadores, trabajadores de todos los rubros, trabajadores de la educación, de la salud, trabajadores ocupados y desocupados. Pueblo de Bahía Blanca, como dijeron mis compañeros anteriores, es un orgullo estar acá, es un orgullo poder hablar con ustedes, compartir una jornada como en nuestros corazones veníamos ansiando hace rato y que pudimos vencer y de poder la unidad de acción en marcha ya desde hace un tiempo, donde este modelo económico nos lo hizo, no queríamos que fuera así, pero nos lo hizo fácil, nos hizo juntarnos, nos hizo ver que somos iguales, nos hizo ver que hay algo muy fuerte que está en riesgo, no tan solo el salario, sino algo muy fuerte que es el respeto, la solidaridad entre nosotros. Para nosotros, el sinónimo de respeto tiene que ver con la educación, porque ¿a quiénes de nosotros, este pueblo trabajador, no ha sido educado por la escuela pública? Ha sido educado por los docentes de este país. Entonces estamos más que convencidos, porque el respeto, la mística, nuestros orígenes, no los vamos a perder. Perderemos cosas materiales, redoblaremos la apuesta, pero no vamos a poder, no vamos a perder mirarnos a los ojos, reconocer que mi maestra fue mi segunda madre, fue nuestra segunda casa, quien nos enseñó a escribir familia, papá, hermano, y ser la segunda sociedad única y necesaria. Y esto, no necesitamos estar en Harvard, solo aquellos algunos que no hemos podido llegar a superar el primario, pero lo entendemos. Por eso entendemos que la lucha docente va más allá de un posicionamiento salarial o sectorial. Tiene que ver con un pasado, un presente y un futuro. ¿De qué clase de individuos, de trabajadores, de personas queremos seguir siendo? Por eso la convicción de nosotros, de aquellos que con convicción queremos estar en esta lucha, y redoblamos el compromiso por muchas luchas más, donde entendemos que cualquier reclamo es legítimo, y este gobierno parece una pesadilla que haya profundizado el ataque a lo más sensible de la familia trabajadora, a la salud, a la educación, ampliando la pobreza como estrategia, dividiéndonos, reprimiéndonos, tratándonos de mafiosos, cuando ellos son los principales genocidas por historia, por apellido y por lo que están haciendo hoy. No le tenemos miedo, que no vamos a entrar en la provocación que nos quieren llevar, que hemos aprendido, como aprendimos hoy a estar unidos, a venir con nuestras banderas, a despertar nuestros reclamos, a entender que solamente hay una brecha, que hay un enemigo oligarca que nos está haciendo padecer un flagelo a toda la familia, y que hoy, compañeros ocupados, desocupados, tenemos una esperanza, la esperanza de que el pueblo solo va a salvar al pueblo, y es estar unidos, compañeros, es estar unidos a no bajar las banderas de lucha, a no escuchar las provocaciones, y hacerles pagar como debe ser, como cuando hemos confiado y algunos han confiado en las urnas son soberanas. Nosotros, las organizaciones, los dirigentes, seguiremos trazando el camino de lucha, es nuestro deber, es lo que hemos sido elegidos, escuchar cada reclamo para poder generar la unidad de acción, que no nos tapen con depresión, que no nos tapen con quedarnos en la casa, que marchemos juntos para que cuando llegue ese día, que gracias a Dios cada 4 años llega, y lo hemos conseguido a voz de lucha, a propia de compañeros que han desaparecido, a de trabajadores que han desaparecido, no vamos a entrar en esa provocación, y pagarán donde tengan que pagar, de acuerdo a la conciencia de un pueblo que trabaja y se levanta todos los días para crecer, hacer crecer una patria más justa, más libre y más soberana. Por eso en nuestro sentido común, en nuestros corazones de argentino, de ciudadano, de trabajadores, de la clase más digna que hay de hombres y mujeres que trabajan, nos convocamos y estamos acá y esperamos seguir por muchas más luchas, pero también esperamos que aquellos que estén en ejercicio del poder, que sean vecinos, que reflexionen, que abandonen el ataque hacia el pueblo, que no sean cómplices, porque acá somos vecinos, nos encontramos en la esquina, nos encontramos llevando a nuestros hijos a la escuela. Yo no sé si pueden dormir algunos, pero lo pueden hacer. Dejen de ser cómplices, por lo menos en lo local, por lo menos en lo local, y atiendan los reclamos locales. Y de vuelta les agradezco, y con esta humilde regional, la regional de Bahía Blanca, nosotros junto con ustedes venimos en distintas actividades, entendiéndonos, respetándonos, comprendiendo sectorialmente los reclamos que son similares, y esperamos seguir unidos. Esperamos seguir unidos en acción, que la esperanza que tenemos de que esto va a cambiar va a ser posible solamente por nosotros, por los trabajadores, por los que peleamos las reivindicaciones, por los que tenemos que estar a la altura, por los 30.000 desaparecidos, por aquellos compañeros que en su mayoría fueron trabajadores, porque tenemos historia, tenemos mística, somos nacionales, somos populares, con un pensamiento un poco más a la izquierda, un poco más para el otro lado, pero somos trabajadores, y acá tenemos que seguir siendo solidarios entre nosotros. Y sigamos creando la unidad en acción, y desde ya les agradezco por escucharnos, por hacernos partícipes, y desde nuestro humilde puesto de trabajo o de nuestra humilde militancia, el compromiso y el redoblar el compromiso, porque debemos alcanzar la felicidad de todos los trabajadores y de todas las familias del pueblo de Bahía Blanca, de la provincia y de la nación. Muchas gracias y un festejo para todos. Felicitaciones. Estoy seguro que no han escuchado todo lo que nos tienen que escuchar. Muchas gracias.